Queríamos hablar hace unos días con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores de la construcción para saber cómo está la situación, cómo están los puestos de trabajo en un sector muy pero muy golpeado porque cero de obra pública a nivel nacional, con algunas obras públicas que se están haciendo en la provincia de La Pampa. Vamos a hablar unos minutos con el secretario general de la UOCRA, Roberto Robledo. Robledo, buen día. Mauro de Radio Kermés lo saluda. ¿Cómo le va? Sí, buen día, Mauro. Para vos, ¿quién te acompaña y tu audiencia? Bueno, gracias por atendernos un ratito, Roberto Robledo. Preguntarle cómo está la situación, cómo están los trabajadores de la construcción en épocas de Milei, pero también en épocas donde no hay obra pública a nivel nacional y lo vemos en la calle, que hay muchas obras abandonadas, por ejemplo, el Procrear, que es lo más vistoso. ¿Cómo están los trabajadores de la construcción hoy en día? Mira, la situación del sector de la construcción es bastante, bastante difícil, principalmente en los lugares que no son lugares núcleos, diríamos, como puede ser Córdoba o en este caso Neuquén, que tiene bastante actividad privada, como quien dice, Buenos Aires, Capital Federal, y acá en La Pampa, indudablemente, nosotros somos una zona olvidada por el gobierno nacional. Por lo tanto, todo lo que vos lo dijiste con anterioridad, todo lo que hay hoy es obra pública sostenida con fondos del gobierno provincial o el fondo de los pampeanos, y indudablemente tenemos más de 2.000 trabajadores fuera del sistema. 2.000 trabajadores fuera directamente, que se quedaron sin laburo. Sí, gente que se quedó sin trabajo, porque bueno, no hay la actividad, es muy escasa, y la que hay es sostenida por el gobierno. Se están haciendo 280 casas en Santa Rosa, vamos a suponer, pero en los niveles de certificación no son los adecuados. Por lo tanto, hay una cantidad de operarios trabajando, se trabaja constantemente, pero bueno, los niveles de certificado no dan para apurar en este caso, porque el gobierno provincial tampoco puede sostener todo el sistema. Pero bueno, lo está haciendo en General Pico, donde se están terminando viviendas, a donde ya se van a entregar viviendas también, dando soluciones habitacionales. Ahora viene una... La posibilidad, se está llegando a acuerdos a nivel nacional con las estaciones de calentamiento y reimpulse, que son tres estaciones que se tienen que hacer en el acueducto, en el gasoducto Néstor Kirchner, que son obras que ya se tendrían que haber hecho para que haya mayor caudal de gas hacia provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y eso va a dar también un desahogo, pero bueno, son todas perspectivas que hoy hay, pero todavía no se han dado, diríamos, en eso desde la parte privada. Y después todo lo que hay en Santa Rosa, obras que nosotros podamos ver dentro de la provincia, son todas obras que tienen que ver con fondos provinciales, pero bueno, que no alcanza para sostener totalmente al sector de la construcción. Claro, siempre remitimos a lo que fue la época de Mauricio Macri, donde acá en La Pampa se hicieron cerca de 60 casas en 4 años, en toda una gestión. Toda una situación muy compleja, donde había enfrentamientos entre el gobierno nacional y el gobierno provincial reclamando por esos fondos. Pero no es que se había cortado la obra pública. Acá directamente se cortó y no hay obra pública a nivel nacional. Ustedes, como representantes de los trabajadores y parte del gremio de la UOCRA, ¿habían pasado otra situación similar a la de esta en este momento? No, de este tipo hemos pasado situaciones similares, me refiero, pero no por este corte tan, diríamos, por decisión de un gobierno que tiene una visión totalmente anacrónica de hacer política, diríamos, no. En la época de Alfonsín, la última época del gobierno de Alfonsín, sufrimos despidos masivos del sector de la construcción, pero bueno, era debido a la situación económica que había, y bueno, y eso fue superado, pero no hubo corte de fondo, ni el gobierno intentó parar lo que es la obra pública, porque entendamos que la obra en sí, o sea, la industria de la construcción es madre de industria. Si vos tenés la construcción funcionando mal, está funcionando mal todos los otros sectores, todas las demás industrias, porque hoy está en crisis la industria automotriz, está en crisis lo que es el comercio, comercio cerrándose, todo lo demás, bueno, porque no está funcionando lo que es la industria madre. Después la pasamos también en la época de la Rúa, también tuvimos algo similar, despidos masivos, pero también por una situación económica. Después con Macri, pero con Macri no se cortó el flujo de fondos que tenía, de fondos específicos que se tenían que mandar a la provincia, diríamos, todos los fondos coparticipables en el gobierno de Macri se siguieron mandando, más allá de que hubo reclamos de parte de nuestra provincia y que después indudablemente la justicia falló a favor y se fueron pagando también esas deudas que tenía la provincia. Pero bueno, en este caso, acá no hay solamente recortes de la obra pública, sino también está, lo hemos escuchado al gobernador cuando se queja de que le han cortado fondos de coparticipación. Claro. Por lo tanto, eso ya es mucho más grave porque, bueno, ya reciente todo lo que es la salud, la seguridad, los fondos compensatorios, diríamos, de la caja de jubilación, de la policía y del sector de los maestros. Entonces hay otras connotaciones que el gobierno hoy tiene que echar mano para tratar de paliar esa situación en estas cajas compensatorias y indudablemente genera de que hay mucho menos para darle, en este caso, a una industria como la construcción, que es necesaria porque la transformación, diríamos, de la transformación es constante en cuanto a los servicios que las comunidades necesitan, ya sea por su crecimiento o por su modernización. Claro. Estamos hablando con Roberto Robledo, el secretario general de los trabajadores de la construcción. Cuando arrancamos la charla decía que había 2.000 trabajadores parados y le consulto, ¿también hubo desafiliación al gremio de la UOCRA al no tener un trabajo formal? Es que al no estar trabajando para la obra social, le dura 3 meses más, una vez que corta su relación laboral, tiene 3 meses más de obra social y ya no pertenece más al sector porque no tiene más aporte. Claro. Diríamos, y la afiliación del sindicato es automática, diríamos, un mes más y después ya la afiliación se corta. De todos modos, no, nosotros con nuestra gente estamos constantemente en contacto, tratando de auxiliarlos en lo que esté a nuestro alcance, y también debemos reconocer, con ayuda del gobierno provincial, que es consciente de esta situación y nos permite por ahí enviar a los lugares que corresponden a nuestra gente para que puedan percibir un subsidio o puedan percibir alguna ayuda económica a fin de paliar una situación, porque bueno, hoy se están desenvolviendo muchos de ellos en la changa, en el campo, en algún lugar, diríamos, sobreviviendo, como quien dice, pero que de alguna manera, digamos, no pierden contacto en su gran mayoría con el sindicato. Claro. No sé si ha percibido Robert Robledo en estos días, o por lo menos nosotros sí lo percibimos andando en la calle, que sí se están haciendo algunas obras pequeñas, algunas ampliaciones en algunas casas o también refacciones en algunas casas, pero de los barrios un poco más pudientes de Santa Rosa. Por ejemplo, tuve la oportunidad de andar ayer por Villa Martita, Villa Navarro Sarmiento, Villa Amalia también, y vi que había muchas casas con trabajadores de la construcción haciendo algún arreglo, pintando, arreglando algún tapial, arreglando algún garage de una casa. Eran todos trabajadores de la construcción. Y le consulto esto porque antes, hasta hace no más de un año y medio, 2 años, se veía que eso pasaba en las casas sociales, donde las personas que tienen una casa social podían ampliar la casa, podían hacer un tapial, arreglar la vereda, arreglar un baño, hacer algún trabajito dentro de su casa. Ahora no se ve todos esos trabajos en los barrios sociales, pero sí se ve en los barrios más pudientes, donde la gente tiene un peso. ¿Eso ustedes como gremio de la construcción están viendo que lo que antes podía ser un clase media o una clase trabajadora, ahora lo hace la clase más pudiente? Sí, se está, por eso te decía recién que se mueve en la changa. La changa la llamamos a nosotros a ese tipo de trabajo, a donde van a arreglar, digamos, hoy hay una realidad. Mucha gente está arreglando su casa, ampliándola, como decís vos, sectores medios y sectores, inclusive sectores altos. Bueno, no sé por qué es el fenómeno ese, porque indudablemente será o estará dado dentro de un contexto donde la clase media se le pone muy difícil salir a vacacionar, diríamos, durante un tiempo determinado, y en este caso está invirtiendo en su propio hogar, diríamos, acomodándolo, ampliándolo. Eso se da mucho, y hay mucho trabajo de ese tipo, a levantar un tapial, qué sé yo, hacer un cerco de un terreno, ampliar, pintar, empapelar o hacer cambios dentro de la casa. Se está dando también mucho los cambios de los pisos, ahora que los pisos ya no son mucho más modernos, diríamos, vos arriba del piso que tenés puedes poner otros pisos, viste, sin tener que tocar el piso de abajo, era todo encastrado. Uh-huh. Bueno, ese tipo de refacciones, mirá, hasta nosotros en el gremio hemos llevado adelante toda una recuperación de todo el edificio, aprovechando también, diríamos, para dar trabajo de alguna manera a la gente. Lo estamos haciendo aquí en Santa Rosa, donde modernizamos todo nuestro edificio por dentro, y también lo estamos haciendo en General Pico. Entonces, bueno, de alguna manera, digamos, estamos tratando de dar trabajo también nosotros a nuestra gente, porque a través de la Mutual se generan, viste, ese tipo de mano de obra, y indudablemente es dada a nuestra gente. Pero bueno, también lo están haciendo el sistema privado, y también el sistema privado está trabajando, aunque mucho más lentamente, pero se está haciendo edificios, se siguen haciendo edificios al pozo. Indudablemente que no con la rapidez con que se hacía antes, pero indudablemente están trabajando con menos gente, pero se sigue de alguna manera la actividad. Claro, le planteaba esto, Robledo, porque hablando con gente del gremio de los gastronómicos, nos decían acá en Radio Kermés que pasan situaciones, por ejemplo, que un mozo o una moza no puede sentarse a comer lo que sirve, algo bastante llamativo, digo, porque un trabajador que está sirviendo la comida a alguien que viene a sentarse a comer no lo puede hacer porque no le da el sueldo. Y acá sería algo parecido: un trabajador de la construcción no puede hacer nada en su casa porque no le da el sueldo para poder hacerlo, no puede avanzar en su casita porque lamentablemente el contexto no lo ayuda. Sí, bueno, mira, vos hablás de un sector donde nosotros, mucho de nuestra gente trabaja durante el día de la changuita, y por la noche trabaja en gastronomía, son mozos, diríamos, trabajan en esos sectores. Bueno, y hay algunos que son reconocidos, viste, no voy a dar nombre, viste, pero son reconocidos, diríamos, dentro del ambiente tanto gastronómico como de la construcción. ¿Por qué? Porque trabajan en los dos sectores, durante el día trabajan trabajan en construcción, y mayormente armadores, en este caso de madera o hierro, ¿no? Y después por la noche trabajan de mozo, andan con el monito, viste, y con el traje de mozo trabajando, diríamos, ¿viste? Bueno, cumplen esas dos funciones. Claro, sobre todo para poder sobrevivir. No, sí, por supuesto, porque no le alcanza ni en un sector ni en el otro. O la realidad de hoy que tenemos, viste, es que los sueldos no alcanzan, el dinero cada vez tiene menos validez, viste, por lo tanto, por más que te aumenten, diríamos, no llegás nunca a cubrir las necesidades básicas de lo que necesita una familia. Por lo tanto, no solamente tienen que trabajar todo, sino que mayormente desempeñan uno o dos trabajos, o trabajan con momentáneamente o cuidando un abuelo o una abuela, diríamos, y después van a trabajar a otros lugares para poder sobrevivir. Muchas mujeres, principalmente de los afiliados, diríamos, esposas de nuestros afiliados, trabajan cuidando personas también, claro. O trabajan en limpieza, en maestranza o en algunas otras actividades, bueno, que son necesarias para ayudar a la economía de su hogar. Claro. ¿El Procrear se puede llegar a reactivar este año o está lejos? No, por lo que nosotros tenemos, Entendido, diríamos, en charlas que hemos tenido con la Cámara de la Construcción y también hemos tenido con el ministro del sector de la provincia de Obras Públicas, realmente se han mandado propuestas y así de simple, ni siquiera las contestaron. O sea que hay una desidia desde el gobierno nacional muy importante, porque ni siquiera tratan los temas, digamos, no hay con quién hablar determinados temas. Lo único que le interesa es el tema de financiero, bajar la inflación, que nadie dice que está mal, pero bueno, después no hay ningún tipo de charlas como para decir, bueno, vamos a charlar sobre los sistemas de salud de la provincia, donde nosotros somos, podemos estar apoyando, cómo le damos mayor beneficio a la gente, o de alguna manera mejor salud, o cómo trabajamos sobre el tema educativo. No existe eso con el gobierno nacional. Entonces eso es realmente, diríamos, es muy difícil, donde la provincia hoy se desempeña por su capacidad económica, diríamos, cubriendo las necesidades de todos los pampeanos en todas las áreas, ¿no? Por lo tanto, y optimizando, diríamos, sus recursos para poder darle a los pampeanos la vida digna que merecemos cualquiera de nosotros. En este aspecto, no solamente con el diríamos en este aspecto, sino tampoco hay charlas con el tema de lo que es vivienda a través del Instituto de Viviendas de la provincia, a donde también se está manejando con recursos propios. Roberto Robledo, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés, y si quedó algo por decir, más vale que lo estamos escuchando. Bueno, mira, espero que esto se mejore pronto, porque realmente es una necesidad, no solamente para la gente, sino para seguir transformando nuestra provincia, nuestros pueblos, y por supuesto ir transformando y modernizando la Argentina. No hace falta de que el gobierno nacional participe con su economía, digamos, en las rutas nacionales, que vemos cómo se deterioran día a día, y cómo se deterioran las rutas provinciales, que el gobierno provincial pone todos los esfuerzos, pero indudablemente el paso del transporte internacional, con una carga totalmente distinta a la que están preparadas las rutas, deteriora mucho la ruta de la provincia de La Pampa. Pero bueno, creo que, como dice, todo pasa, ¿no? Espero que esta situación del gobierno nacional pase muy pronto, para que los argentinos podamos recuperar no solamente nuestros trabajos, sino nuestra economía y también, diríamos, el progreso de una nación que lo necesita para el bienestar de todos sus ciudadanos. Así que ese es el deseo, por lo menos mío, y creo que es el deseo de todos, que esto pronto termine, para que realmente podamos recuperar nuestro rol, no solamente como ciudadanos, sino como argentinos en el mundo. Así que muchísimas gracias por el tiempo que me han brindado. Gracias de nuevamente, Robledo. Roberto Robledo es el